dueto lo grabó con David Bisbal. Y bueno, nos van a interpretar esta canción, esto que lleva por nombre Yo te bendigo. Así que, ¿qué les parece? Si bueno, vamos a disfrutarla y seguir con más aquí en la programación de su programa Noches Románticas. Continuamos. Te bendigo, mi amor, aunque no vuelvas, nunca, nunca tú eres buena, tú te mereces lo mejor que hay en la tierra, cuenta conmigo siempre para ser feliz. Yo te bendigo, mi amor, que yo estaré siempre a tu lado aunque ande lejos. No habrá distancia entre tú y yo, recuerda eso, pues me preocupa que tú vayas a sufrir. Y no es que quiera recordarte aquel cariño y que con esa condición te ofrezca ayuda. Tú sabes bien que antes que nada soy amigo, que todo lo demás resuelto fue en un hermoso adiós. Sabes que sincero siempre he sido, más tratándose del más grande cariño que yo he tenido desde el día en que yo nací. Yo te bendigo, mi amor, que yo estaré siempre a tu lado aunque ande lejos. No habrá distancia entre tú y yo, recuerda eso, pues me preocupa que tú vayas a sufrir. Y no es que quiera recordarte aquel cariño, ni que con esa condición te ofrezca ayuda. Tú sabes bien que antes que nada soy amigo, que todo lo demás resuelto fue en un hermoso adiós. Pero no es por demás decirte amor, pero no es por demás recordarte que yo te bendigo, yo te bendigo, mi amor. Continuamos en Noches Románticas. Deja que hable

este gran cantante. Y bueno, esta canción lleva por nombre Sueña. Y bueno, ¿qué les parece si nos deleitamos escuchando a este gran cantante? Y bueno, vamos a escucharlo y seguimos adelante en esta noche romántica. Continuamos con más. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás de. Existen fronteras y amor sin barreras. No mires atrás. Vive con la emoción de volver a ser. Continuamos en Noches Románticas. ¡Qué sorpresa está la vida! Encontrarte en plena calle, fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme. Te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Sincerarme y decirte te he extrañado como nunca imaginé. Desde entonces como espuma creció un miedo a quedar sola, porque no he encontrado a alguien que me llene igual que tú. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Acabamos de escuchar esta bellísima canción, autoría de Hernaldo Zúñiga, ese tema que llevó por nombre ¿Cómo te va, mi amor?, interpretado por este grupo llamado Pandora, este grupo formado por dos hermanas, por María Isabel y María Teresa, estas las hermanas Lascurain y una tercera integrante llamada María Fernanda Mead. Así que bueno, ahí quedó este tema, bellísimo tema, ¿Cómo te va, mi amor?, interpretado por Pandora. Otro cantautor que también ha compuesto temas para Pandora es ni más ni menos que el cantautor peruano Gianmarco, quien ha compuesto varios temas para Pandora, tales como Y ven, ojalá, mientras tanto, y si te vas, está mejor. Este es uno de los temas que ha interpretado o que ha compuesto para el grupo Pandora. Y bueno, ahora vamos a escucharlo en su faceta de cantante, a ese cantautor peruano, Gianmarco, el cual nos va a interpretar esta bellísima canción, esto que lleva por nombre Tú no te imaginas. Así que bueno, vamos a disfrutar de este gran cantante con este tema que lleva por nombre Tú no te imaginas. Seguimos con más aquí en esta noche romántica. Thank you. decidieron terminar. Tu memoria y mi recuerdo ya no quieren conversar. Son tus besos mi frontera y tu cárcel mi querer. Y aunque digas que no quieras, tú también quieres volver. ¿Hasta cuándo y hasta dónde tú y yo vamos a esperar? Y es que tú, tú no te imaginas cuánto me ha costado comenzar de nuevo en tal recuerdo y tu pasado. Tú no te imaginas lo que te he querido. De una vez por todas o regresas o te olvido. Mi futuro y tu presente ya no quieren coincidir. Que te he dado, nadie los puede igualar. ¿Hasta cuándo y hasta dónde tú y yo vamos a esperar? Y es que tú, tú no te imaginas cuánto me ha costado comenzar de nuevo entre el recuerdo y tu pasado. Tú no te imaginas lo que te he querido. Odio cuando dices que mejor seamos amigos. Continuamos en Noches Románticas. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era. Tierno amanecer, sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma. Si aún navegué en mis labios el sabor de tu boca, cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café, ni

Continuamos en Noches Románticas. Imaginaba lo que tantas veces soñé. Eres para mí lo más importante, eres tan necesario como respirar. Más valioso que un millón de diamantes, ni por todo el oro te voy a cambiar. Es que sin ti ya no tengo nada, me robas el aire al ver tu mirada. A todas las horas te hago mil llamadas para preguntarte si también me amas. Tú eres mi todo, me robas el alma. Ya quiero que llegue el fin de semana para preguntarte si tanto me amas. Y en un lecho de rosas es mi cama. Eres para mí lo más importante, eres tan necesario como respirar. Más valiosa que un millón de diamantes, ni por todo el oro cambiar. Y es que sin ti ya no tengo nada, me robas el aire al ver tu mirada. A todas las horas te hago mil llamadas para preguntarte si tanto me amas. Tú eres mi todo, me robas el alma. Yo quiero que llegue las horas, te hago mil llamadas para preguntarte si también me amas. Tú eres mi todo, me robas el alma. Yo quiero que llegue el fin de semana para preguntarte si tanto me amas. Y en un lecho de rosas adornes mi cama. Adornes mi cama. América Sierra a dueto con los Primos MX nos acaban de interpretar esta canción que llevó por nombre Eres mi todo. Y bueno, mis estimados amigos, con esto prácticamente estamos llegando al final de esta emisión de lunes de su programa favorito Noches Románticas. Gracias a cada uno de ustedes que nos estuvo acompañando en esta emisión. Y gracias a cada uno de ustedes que nos acompaña o nos ha estado acompañando a lo largo de estos 4 meses. El día viernes estamos cumpliendo 4 meses de transmisiones, 4 meses que se han ido volando de gran esfuerzo y de gran satisfacción, esperando que cada emisión que realizamos sea de su agrado y que queden complacidos siempre con la mejor selección musical y con los mejores artistas del género romántico. Y bueno, ya después de dar este anuncio, vamos a despedirnos con esta canción de Alejandro Sanz a dueto con Vanessa Martín. Esto que lleva por nombre Deja que te bese. Antes de ello, bueno, voy a darles el verso, frase o poema de cada noche. Esto es de Mario Benedetti. Esto que dice así: te quiero como para escuchar tu risa toda la noche y dormir en tu pecho. Sin sombras ni fantasmas. Te quiero como para no soltarte